La voz debajo de la cama. Cuando tenía 12 años, me quedé solo en la casa de mi abuela por primera vez. Era una casa vieja, de madera oscura, que crujía incluso cuando no había viento. Mi abuela siempre decía que la casa respiraba, pero nunca explicaba por qué. Esa noche, la lluvia golpeaba el techo con fuerza. Las luces parpadeaban de vez en cuando, y el reloj de la sala marcaba cada segundo con un tic-tac, tic-tac, demasiado fuerte. Me acosté temprano, abrazando una cobija gruesa que olía a alcanfor. No podía dormir. Sentía que alguien me estaba mirando. Me giré hacia la pared. Entonces lo escuché. Un susurro. Muy cerca. Debajo de la cama. Hola. Mi cuerpo se paralizó. Pensé que lo había imaginado. Contuve la respiración. Silencio. Pasaron unos segundos eternos. Entonces otra vez. Sé que estás despierto. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Quise gritar, pero no pude. Quise moverme, pero no pude. Solo podía mirar la oscuridad frente a mí. Mírame. La voz era débil, como la de alguien enfermo. Como si llevara mucho tiempo sin hablar. Cerré los ojos con fuerza. Mi abuela siempre decía, nunca mires debajo de la cama en la noche. Nunca entendí por qué. Hasta ese momento, la cama crujió. Algo se movió debajo. Sentí como el colchón se hundía levemente. Como si unas manos se apoyaran desde abajo. Y entonces, escuché mi propia voz susurrar desde el suelo. ¡Yo estoy aquí abajo! Abrí los ojos de golpe. Y en ese mismo instante, sentí un aliento frío en mi oído, desde arriba de la cama. Entonces, ¿quién está acostado en mi cama? El reloj seguía sonando. Tic, tac, tic, tac. Pero mi abuela, desde esa noche, nunca volvió a dormir en esa habitación. Y yo, todavía escucho mi voz llamándome, desde abajo.